que nos brindó su apoyo. Muchas gracias de todo corazón. Quieres regresar, ahora ya no te quiero, por fin te olvidé. Márchate y no llores, falsas lágrimas de amor. Márchate de mi lado, ya no quieras regresar. Sigue tu camino y déjame a mí en paz. No llores, no llores, falsas, falsas lágrimas de amor. Lágrimas de amor. Rico. Lágrimas de amor.